Salió el Humo Blanco y Habemus DT en Necaxa. También Habemus Nuevo Podcast PR, que ya comienza. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el Podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdo Quera. Bienvenidos. Personalidad y los nenas no me miran ni por casualidad. Soy un chico introvertido, muy raro, sin amigos, pero nadie sabe en qué me he convertido. Cuando hay luna llena me comienzo a transformar. No dejo de hollar, no paro de bailar. Me crecen las patillas, el copete y los colmillos. Ahora soy un rebelde, hombre loco, lo sentí. Cuando la luna llena comienza a desaparecer, el encanto se termina y ahora tengo que correr. Convertido en un rebelde, en un rebelde, hombre lobo adolescente. Convertido en un rebelde, en un rebelde, hombre lobo adolescente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más del Podcast PR a través de Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y durante los próximos minutos estaré en compañía de mis compañeros y amigos para hablar de lo acontecido durante esta última semana en Club Necaxa. Así que sin más, hoy no voy a echar choro. Presentar a esos compañeros y amigos que les mencioné, viejos conocidos de ustedes. Primero voy a estar aquí cerca en la Ciudad de México, don Alex Rodríguez, compadre. Hola, ¿cómo están? Hola, Taker. Vamos a presentar también a Murdo, que en un ratito, diciendo que es ya tal vez su último programa, Murdo, por cuestiones que ya se decidieron. Entonces ya puede ser el último programa de don Murdo, que era. Ok. Bueno, ya lo adelantaste, era sorpresa, pero quizás sea el último episodio del Podcast PR tal como lo conocemos. En su programa de despedida desde Aguascalientes, mira, hace mucho que no lo digo así y sabes que lo digo con mucho respeto, compadre, pero siendo tu último programa tengo que decirlo por última vez. Desde Aguascalientes, nuestro ranchero favorito, don Murdo Queras, compadre. Esto es un complot. Que no me vengan con cosas. Bueno, hola hermandad, bienvenidos. Un placer saludarlos, como siempre. ¿Pero por qué mi último programa? ¿Nomás porque ya soy pro Ambriz o cómo? No, eso no tiene nada que ver. Lo decidimos en la junta del pasado sábado, Murdoch. Ya se tomó la decisión. Hubo mayoría de votos. Y aquí es como funcionan las cosas. ¿Me equivoco, Alex? No, así es como pasó. Ok, entonces seguirás ligado al proyecto, desde luego, pero ya no vamos a escucharte aquí. Sí, me quieren de aprietabotones nomás. Pues, más o menos. De manera elegante diremos que serás el productor y editor de este programa. Ok, sí, como hasta ahora. Como dices tú, de aprietabotones. qué caray. Bueno, pues hay que resolver ciertas cosas, pero pues vamos a empezar, ¿no?, con los temas. Porque... Repito, Murdoch, está todo decidido. Así que, okay. Hay que negociar. Flojito y cooperando, disfruta de tu último programa, sí, por favor. Sí, okay. ya está, te cambiaste el corte de pelo, ahora está como de cepillo. Ya soy de ambricista. Se va a poner de moda, ¿eh? Escuchen, guarden este tweet. Se va a poner de moda el corte de cepillo. Bueno, ok, vamos a arrancarnos. La semana pasada no tenemos cortinilla para ninguno de los temas de esta semana, pero bueno, la semana pasada adelantábamos, hablábamos de la salida de Luis Alfonso Sosa y especulamos sobre la llegada de Ignacio Ambriz, quien era, me parece, el candidato de todos y el que todos los medios nos decían que sería el técnico. Bien, pues en la semana, el pasado lunes, Ignacio Ambriz fue presentado de manera oficial como nuevo director técnico de Necaxa. Don Murdo Queras estuvo presente, así que vamos a dejar que él nos platique cómo estuvo la cosa ahí en el auditorio 11 Hermanos de Casa Club. Murdo, ¿qué pasó el pasado lunes? Pues nada, que siempre sí nos mandaron la invitación y llegamos a Casa Club para ver qué era lo que todos esperaban, ¿no? O sea, ya no parecía una sorpresa cuando entró Nacho Ambriz. y se acomodó en la mesa. Iba acompañado de Santiago Tinajero y de Jaime González Lobo, así como también presentaron al nuevo director administrativo, le llaman. Pero bueno, en realidad todos los reflectores estaban puestos en la figura de Nacho Ambriz. Sorprendió un poco el discurso, ¿no? O sea, planteando que después de lo que la referencia, ¿no?, que aquí tenía Don Taker y que nos recordaba la semana anterior en cuanto a la negación del equipo y que era uno más, nada más, donde él había jugado, llegó a decir que volvía a casa, que él era una figura, pues, que se sentía identificado con los colores y que incluso mencionando, ¿no?, aquello de que él había ayudado a poner las estrellitas en ese escudo. Entonces, bueno, pues no sé, de repente un tanto como, no sé si sobrado o como justificando que recordándonos que él, y recordándose a sí mismo que tal vez que él era figura en Necaxa, que llega pues a una institución que quiere y que va a dar todo por, pues lo de siempre, ¿no?, que va a dar todo por el triunfo. Se planteó una meta, ¿no?, de clasificación a las liguillas de 25 puntos por torneo, a propias palabras de él, y bueno, en ese sentido pues creo que eso es positivo, ¿no? Pues, al menos el comprometerse a un objetivo fijo como tal, no llegar así a, pues vamos a trabajar y que todos los resultados vayan llegando. O sea, sí puso un número, pues habrá que ver que cumpla con ello, y pues no sé, en general así estuvo. Creo que ilusiona también la parte de cuando le preguntan quién era su cuerpo técnico, también emociona, ¿no?, que venga con gente como Gerardo Esquivel, el Monstruo Álvarez, Edgar Solano, que son ex-necaxistas, y bueno, también por ahí mencionó a Turrubiates, ¿no?, que también llega con su equipo, puro exjugador, gente que ya viene trabajando junta también, eso hay que decirlo. Y pues eso, no sé, la identidad, esperemos que le sirva, ¿no? Creo que es a final de cuentas lo que Santiago Tinajero y la directiva tienen en mente, como regresarle la identidad a este Necaxa a partir de figuras necaxistas. Por ahí también le preguntaron en cuanto a lo de la situación de Romano a Santiago, y él se limitó a decir que sí, que él era amigo personal de su padre desde hace muchos años y que sí le recomendó a Nacho Ambriz, pero no, eso no necesariamente implicaba que estaba dentro del equipo, ¿no? Que nada más fue como una referencia laboral, hagan de cuenta. Y bueno, muchas cosas, pero no sé si quieran empezar con lo de Ambriz y ya luego hablamos de lo de Romano. Alex. No, pues era ya un tanto, como dices, ya se sabía, en un secreto a voces, que iba a llegar Ignacio Ambriz a la dirección técnica. Yo creo que más allá de eso, el morbo estaba en saber si llegaba la gente que había renunciado una semana antes al América, ¿no? El caso de Romano, que ya lo mencionas tú, y el Hernández Lash, que al parecer no llegó. Me pareció extraño que primero, bueno, no extraño, pero sí es, pues no debería ser así, que primero presentes al técnico y luego ya busques al director deportivo, ¿no? Pero bueno, eso suele suceder acá. Y pues eso era más bien, o sea, más bien era el morbo por saber qué onda con ellos, ¿no? A mí, o según yo sé, Pepe Romano va a estar como asesorando, como lo hacía con América, porque tiene otro trabajo dentro de la empresa en la que está, que es Televisa. Entonces, sería como una manera de asesorar, y ya, eso es lo que yo sé, ¿no? Pero bueno, de Ambriz sí, es así. Llega con varios, pues, ex-necaxistas, con esa intención, que creo que es lo único que yo aplaudiría un poco, que bueno, quieren como regresar la identidad y demás, pero sí, a mí el obviamente ya lo dije, el nombramiento de él no me gusta, no me parece un buen técnico. Ya lo veremos, porque sí se planteó expectativas importantes, dijo 25 puntos, o sea 50, y calificar, ¿no? O sea, él considera que con 25 puntos calificaría a las liguillas. Entonces, pues, habrá que ver con quién trabaja, con quién no, porque también hay que ver si a quiénes piensa renovar. Ya dijo que Marcos González no lo tomaría en cuenta, entonces bueno, habrá que ver a quién no quiere y a quién sí, ¿no? Y ya, pues, en general es eso. Nada más era como para ya hacer oficial todo lo que ya se sabía. Sí, me parece que el discurso que da Nacho Ambriz es un poco el que esperábamos, ¿no? Y el que esperábamos no solo esta vez, sino en anteriores ocasiones que le preguntaban sobre el equipo. Yo entiendo que no iba a decir que Necaxa es el equipo que quiere cuando estaba en San Luis, ¿no? Pero, insisto, aquella vez pudo haber sido un poco más político, no lo fue. Y hoy, pues nos da un discurso que le gusta a la afición, pero que pudiera tener una doble intención, me parece, porque Ambriz llega y de inmediato recuerda su paso como jugador, lo que se consiguió, el decir que él fue parte de las personas que puso las estrellas en el escudo y demás. Me parece que eso ahora ya no cuenta, ya no debería contar, por más que sea o haya sido una figura del equipo como futbolista. Me parece que ahora es Nacho Ambriz el técnico y no puede estar viviendo, espero que no sea su intención, de lo que hizo como jugador, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, me preocupa algo de la directiva. Por ahí también en la semana Arturo Reyes me comentaba lo que nos dices tú, Murdo, que Santiago Tinajero reconoció que Nacho Ambriz llega recomendado, fue recomendado al club por José Romano. Me llama la atención que él diga eso y que un par de días después, en una entrevista en ESPN, su papá, Ernesto Tinajero, diga que de ninguna manera fue una recomendación de Romano. O sea, como que están cayendo ahí en contradicciones, que, bueno, sería lo de menos. Espero que no afecte, más allá de si fue recomendado o no. Me parece que esto de las contradicciones entre los Tinajero no ayuda a que todo esto sea más transparente, ¿no? O sea, bien podrían decir, no, no lo recomendó, fue decisión nuestra, ok, pero al menos que se pusieran de acuerdo en eso. Hablaban del cuerpo técnico, por ahí les faltó mencionar nada más el preparador físico, Luis Betolaza, que también estuvo algún torneo en 2010 en Necaxa con Omar Arellano, es el preparador físico, y el directivo que hablabas es César Alfredo Enríquez, es la otra persona a la que presentaron, ajá, tocayo de un viejo conocido, compadre nuestro, aquí de Pasión Rojiblanca. Nada más, me parece que sería eso. Y bueno, destacar que entre el cuerpo técnico, mencionaban ya con pasado necaxista, salvo Turrubiates, todos los demás tienen pasado necaxista, incluido Betolaza, que como dije, estuvo un torneo como preparador físico en 2010. Y todos ellos jugaron en alguna época de su carrera junto a Miguel Acosta, que Miguel Acosta sabemos que es auxiliar del equipo sub-20 y técnico del equipo sub-17 de Necaxa. O sea que poco a poco el equipo se sigue llenando de ex-necaxistas, ¿no? Ex-jugadores necaxistas. Sí, fue como una lo que mencionas de Romano, yo creo que fue como una intención de desmarcarse de esta idea de la americanización del Necaxa, ¿no? Y de los fantasmas. Uno, porque, o sea, le preguntaron si realmente Romano iba a estar como con un puesto como asesor dentro del equipo, y sí, Santiago dijo no. O sea, nada más fue una recomendación que él hizo porque son amigos. Fue más o menos como la idea que planteó Santiago. Y luego lo que dice señor Ernesto Tinajero es que de ninguna manera, que simplemente le preguntó a él. Así que sí son amigos, pero que le preguntó a él porque lo conocía, ¿no? Y como también le preguntó a otros directivos que han trabajado con Ambriz, cuál ha sido su experiencia con él. O sea, como te digo, más bien como referencia a lo volal, ¿sí, no? O sea, como su carta de recomendación. Si sí lo recomendaron o no. Pero no tal cual como un asesor dentro del club. Y eso más la también el rechazo de la idea de Randy Slash, que Santiago se limitó a decir, no tenemos todavía director deportivo, pues no sé, también abre la posibilidad, ¿no? Sigue estando ahí lo de Peláez, aunque lo veo más complicado, pero pues él sigue sin trabajar. Me parece que también ya se dice que no va a entrar en Querétaro, y por otro lado, pues tampoco han presentado a nadie acá. Entonces, pues mientras estén así las sillas sueltas, pues a ver quién. Todavía está la esperanza de que llegue y se siente. Nótese, hay que destacar esto, que Murdo, que eras, da la impresión que está postulando a Ricardo Peláez desde hace como 5 programas. Sí, entonces, la verdad. Sí, da esa impresión, compadre. A mí me da igual si llega ese tipo, ¿no? Es más, a mí no me gustaría que llegara, porque ya saben que yo soy medio rencoroso a veces. Y un poquito, él, ¿no? Alguna vez le dijo que no a Necaxa, y unos meses después ya estaba en América. Entonces, eso para mí vale mucho, pero bueno, si llega o no, no será decisión de nosotros, será decisión de los tinajeros y del resto de la directiva. Si llega, será para beneplácito de Mordokras, que de hecho dice Ricardo Peláez y le brillan los ojitos, Sí. Bueno, pero no era el punto. El punto era lo de Romano, que en realidad no es que tenga un puesto como tal dentro de Necaxa, simplemente fue una referencia de compas, ¿no? Sí, pero según también yo escuché que por esa misma razón, no, Peláez no estaba. Que sí. Peláez sí iba a llegar, pero no quiere tener contacto alguno con Romano. Entonces, por eso no llegaría él a ser director deportivo. Sí, porque creo que tiene un problema. Entonces, ¿qué? Sí. Además, el cargo que tenía en América era no propiamente el de director deportivo, ¿no? Era diferente. Presidente, ¿no? Presidente deportivo. Presidente deportivo. Sí, era como un poquito, un escaloncito más arriba, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, así las cosas. Ahora, también de lo que dice Nacho Ambriz, precisamente eso, ¿no? De que le preguntaron, ¿va a traer jugadores de América o de otros equipos donde haya usted trabajado, su gente de confianza? Pues dijo que del América ahorita no tiene pensado a ninguno, que sí tiene pensados a otros con los que ha trabajado antes en otros equipos, que corren, que luchan, que se matan en la cancha, ya saben lo de siempre, y que son de toda su confianza. Ya va a ver, dependerá de cómo, pues de la planeación, de todo el proceso de planeación y el armado del equipo, de lo que se ocupa y con lo que ya se cuenta. Pues lo que habíamos dicho el programa pasado, ¿no? Llegar a quien llegará, pues siempre busca trabajar con jugadores a los que ya tuvo, a los que les tiene confianza, ¿no? Entonces, tristemente eso va a significar el adiós de algunos, porque por ejemplo, da la impresión que Marcos no es de su agrado y Marcos González va a salir. Y quizá por ahí Brian Beckles, no lo sé. No sé si le guste Brian Beckles a Ambriz. Pero Brian apenas estos días en Honduras externó su deseo de mantenerse en Necaxa. Y habló de que la primera opción para seguir jugando la tiene Necaxa. Entonces, si por ahí Brian no se queda, pues me parece que será porque Ambriz no lo contempló, ¿no? Ahora, de lo que habló también Santiago es que es como una etapa distinta, ¿no? En la cual, pues mucho de este equipo lo armaron desde el ascenso, ¿no? El caso de Marcos González, de Bekeles, de los que mencionas, y que necesitaban gente de experiencia, que hablaba de que hablaron, que juntaron gente de mayor edad para que aguantaran la presión que implicaba el luchar por el ascenso, y que ahora pues era una etapa distinta y en la cual pues iban a buscar otro tipo de estrategias. Entonces, pues como que le daba pie a que pues los veteranos iban a empezar a salir y por eso no me sorprende tanto a lo que se mencionaba ahora de Marcos González, ¿no? Oye, pero ahí tendría que ser más bien, eso tendría que ser un comentario del técnico y no del director general del club, ¿no? O sea, X jugador puede tener 40 años si quieres, pero si rinde y al técnico le gusta, pues no, se va a mantener, ¿no? Supongo que sí, pero pues es la línea que están siguiendo, al menos en la planeación que le está proponiendo la directiva a su técnico. Es que al rato le van a proponer alineaciones, entonces. Es que yo no entiendo también por qué deshacerte de jugadores, pues no, o sea, sí elementales en tu primer año. O sea, ¿por qué? Es que es como quitar como la columna vertebral. Yo entiendo que Marcos González ya está veterano, pero eso es una cosa y la otra es que no puedas, o sea, lo puedes usar todavía, es útil. Vaya, y conoce a la institución, como Beckles ya la conoció desde abajo, ¿no? Entonces, o sea, son personas que han estado más tiempo que en Necaxa y que creo que tanto por eso como porque lo hicieron bien en su primer año en primera división, puedes mantenerlos, ¿no? A lo mejor empiezas a buscar los relevos y eso ya es diferente, o sea, que se mantengan y que ya tengan a quién lo va a suplir para dentro de 6 meses o algo así, está bien. Y mientras, pues vas trabajando a los que van a entrar atrás de ellos, ¿no? Pero no los sacas así de cajón, porque ya sacas a Marcos González y entonces ya le quitas fuerza a la defensa, la verdad, porque será muy lento y todo, pero también es muy buen defensor y va muy bien por arriba. No, y se notó la ausencia de Marcos González ahora que se lastimó, porque no había un alguien con las mismas características. Es más, McKeachen está más joven y lo banqueó, lo dejó ahí, lo dejó en la banca. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que se vaya o se tenga que cambiar un equipo, porque ya que se logró el primer año salvarse, entonces vamos a empezar a quitar a los otros, pues no. Yo no estoy de acuerdo, yo más bien haría una evolución del equipo, no quitar por quitar. Correcto, sí, yo pienso igual que Alex. Creo que Alex lo dijo mejor de lo que yo pudiera haberlo dicho. Pero sí, o sea, vas pensando en tener relevos, o sea, en tener a alguien que esté detrás y no decir, ay, este ya está veterano, pues ya va para afuera. Cuando es un titular indiscutible, o ha sido un titular indiscutible desde que llegó prácticamente, ¿no? Iba a decir el último año, pero prácticamente desde que llegó se hizo titular indiscutible. Tan así que estaba Fernando Mesa, un defensa con grandes condiciones, joven, rápido. Y Fernando Mesa era el suplente. ¿Por qué? Por el gran nivel que tenía Marcos González. Menciona ahorita a Alex McCutchen. Y bueno, también por ahí atrás estaba Jesús Chávez, que también un gran defensor. Y tampoco pudo quitarle el puesto al capitán Marcos González, ¿no? Sí. Sí, te entiendo en cuanto a que, o sea, si sale Marcos, pero no sale Jesús Chávez, pues sí, como que lo ves raro, ¿no? Pero hay que ver también el por qué, o sea, lo dices, Alex, es como una columna vertebral y a lo mejor, no sé, tendrá alguien pensado, o sea, si se están aventurando a dejar ir a Marcos González es porque tienen ya planeado que llegue alguien, pues con las mismas condiciones o mejores, ¿no? O sea, digo, ahí es donde tendremos que esperar y ver qué es lo que está armando el cuerpo técnico de Necaxa. Pero ahora, ¿es el cuerpo técnico o es la directiva? Pues es que puede ser el cuerpo técnico a petición de la directiva. No, bueno, entonces que le pongan la alineación al cuerpo técnico. No. Claro, o sea, pero tú sabes que es de acuerdo a las peticiones de la directiva. Porque si es eso, pues Ambriz entonces llega como un títere y entonces van a dirigir los Tinajero. No, tampoco, porque no ha sido el caso en tiempos pasados. O sea, no hemos visto vestigios de eso. O sea, simplemente es, yo soy el dueño del equipo y yo quiero que mi equipo tenga estas características, y entonces busco quien lo haga a ese modo, ¿no? No sé, así es como lo estoy leyendo, o la idea que tienen. Ahora, por otro lado, si tienes por ahí una oferta que te está... Lo que decíamos de Santiago, de Luis Torres Septién, ¿no? Que ya está queriendo jalar gente de Necaxa al proyecto de San Luis, ¿no? Si por ahí tienes una oferta y a lo mejor te conviene por en lo económico, lo que puedan ofrecer por Marcos González, pues ¿por qué no considerarlo? Es lo mismo que hablábamos de Puch. Pero si ya se le acabó el contrato, creo que no es como muy inteligente eso, ¿no? O sea, porque no te vas a recibir nada. Cierto. Bueno, eso sí. No sé cómo estaba la situación. Si termina el contrato, es jugador libre, ¿no? Ajá, quedas libre. Pero sabemos que eso en el fútbol mexicano no funciona así. O sea, puede ser que le quede un día de contrato y en ese día lo venden y se acabó, ¿no? Eso sí, pero tienes que pedir como que el permiso para el pacto de caballeros, ¿no? Eso sí, pero si ya, o sea, si ahorita no tiene contrato con Necaxa como Bekeles, pues puede irse a ofrecer a quien sea y ya nada más pedir permiso y ya, lo único que tendría, o sea, Necaxa tendría que dar el visto bueno, digamos, de eso, pero no recibiría dinero. Se supone que recibe nada más un porcentaje, ¿no? Del arreglo que haya el jugador, ¿no? Ajá. Sí, las ahora, turbias del fútbol mexicano. Ajá, lo de San Luis, pues, sí es de entenderse, o sea, y no porque haya una relación entre Necaxa y San Luis, ¿no? Pero no es de extrañar que jugadores de Necaxa pudieran ir al ascenso con el San Luis, mucho menos si hablamos de jugadores que llegaron ya con esta directiva de los Tinajero al equipo, ¿no? Tal como es el caso de Marcos González, tal como es el caso de Josgar Gutiérrez, que también suena para ir a San Luis, porque está Torres Septién, él los conoce, de hecho, se podría decir que o habría tenido que ver con su llegada a Necaxa, ¿no? Entonces, quizá por ahí Luis Torres está buscando armar a su equipo con gente que ya conoce. Que es lo mismo, o sea, Luis Torres no es técnico, es directivo, ¿no? Y eso no implica que no pueda llevar a gente conocida. Y no implica que no la pueda llevar, pero pues, lo ideal sería que los llevara el técnico, ¿no? Vamos a suponer lo mismo que decíamos la semana pasada. Vamos a suponer que Luis Torres dice, pues sí, me servirían Josgar y Marcos González. y llega el técnico, y al técnico, así como a Ambriz no le gusta Marcos González, el técnico que llega al San Luis tampoco le gusta Marcos González. ¿Qué pasa? ¿Ya lo trajiste? ¿Ya le diste contrato? Pues cosas del fútbol, es lo que dice también Alex, o sea, no tienes director deportivo y ya estás presentando al técnico. O sea, es porque es a gusto del dueño del equipo, ¿no? Entonces él pone sus fichas en el tablero y ya es chamba de ellos ponerse de acuerdo y que funcionen las cosas. Que es pues fue la misma situación. que hizo que Peláez saliera del América, ¿no? Sí, claro. Ahora, por fortuna, me parece que en los ya 2 años, ¿son 2 años de los Tinajero? 3 años, ¿no? 3. Sí. 3 años de los Tinajero al frente del equipo. Me parece que nunca los hemos visto así metidos, opinando y diciendo de todo, ¿no? Entonces me parece que eso es sano, cada quien en su chamba, y al menos lo que nosotros vemos desde fuera, me parece que han dejado trabajar a todos los técnicos que han tenido, ¿no? Sí, sí, sí, por eso te digo que no hay razón también para ponerse como... No, pero déjame, pongo loco, sino que chiste. No, ok, yo lo entiendo. Pero sí, o sea, es lo que te digo, pues no, la misma directiva no nos ha dado motivos para no confiar en ellos, entonces... Pues, y en su trabajo en especial, ¿no? Sí, entonces, pues a ver esta nueva etapa también, ya como el torneo, nuevo torneo, nuevo año futbolístico, y ya con Santiago como presidente, ¿no? Porque, pues, había entrado, pues, así a sustitución de Luis Torres, ahora es el que tiene que planear todo el año como tal. Claro, yo la semana pasada lo dije, ¿no? O sea, no me gustó la manera en la que echaron a Luis Alfonso Sosa, no me gustó la llegada de Nacho Ambriz, pero no por eso voy a empezar a reventar a Ambriz, ¿no? O sea, me parece que, como bien dijo Rafa Vera en su columna en Pasión Rojiblanca, pues Ambriz necesita el beneficio de la duda, ¿no? Lo merece. No podemos reventarlo porque me cae mal. Y pues, si yo caería en eso que critico muchas veces de la afición, ¿no? De que, por ejemplo, ahora piden apoyo para Ambriz, pero no apoyaban a Sosa. Entonces, había gente que esperaba que Necaxa perdiera para pedir gracias a Sosa. Yo no puedo caer en eso. Entonces, lo dije la semana pasada, si a Ambriz le va bien, será igual a que a Necaxa le vaya bien. Pues sí, pero mientras ya empezó con su 50-50 con lo de Marcos González, porque ya lo empezaron a reventar. Y lo de Puch, sí, ¿no? También. Sí, ¿no? O sea... Pero lo de Puch ya sonaba desde la temporada pasada, la verdad. O sea, yo creo que va a seguir sonando siempre. Sí, pero una cosa es que suene afuera y otra cosa es que de adentro te digan, pues vamos a escuchar ofertas, ¿no? Digo, Nacho Ambriz le preguntaron específicamente si considera a Puch dentro de su esquema, pues él dice que él sí quiere jugar con él, pero que van a ver cómo está la cosa, básicamente. Pues vamos a ver qué ofertas llegan y ya dependiendo de eso. Pues es que al final de cuentas, bueno, sí, o sea, entiendo tu punto, pero pues al final es una monedita de cambio muy valiosa. Sí, o sea, el chiste es que al final de cuentas le convenga, ¿no? Por los rumores que decía, ¿no? De los jugadores de la América que estarían puestos a cambio. También se hablaba también de Pachuca, ¿no? Que Pachuca estaba interesado y de hecho lo reconocieron, pero que incluía cierto número de jugadores, entonces pues, habría que ver que, o sea, estudiar las ofertas y ver si realmente te conviene pues usarlo como tal, como moneda de cambio, si lo que te ofrecen es bueno, ¿no? Si son los 3 de América que decían, sí, firmamos sin pensarlo de una vez. Yo creo que sí. Aunque ahí, por ejemplo, se contradecería Ambriz, ¿no? Porque pues, entonces estaría diciendo que no quiere nadie de la América, pero entonces sí. Es que le metió la reversa, no está mal. O sea, porque primero dijo, bueno, yo ahorita... No hay nadie de la América. Y luego dice, bueno, o sea, ahorita, a este momento, yo no tengo pensado a nadie. Pero si se llegara a dar, pues, pudiera ser, ¿no? O sea, ya después... Pues sí. Como que le cambió acá, metió freno de mano y le dio la vuelta. Andaba como que confundido, ¿no? Porque hay un momento de la conferencia en la que va a decir América en vez de decir Necaxa. Eso no me di cuenta. ¿No te diste cuenta? No. Yo no sabía si odiarlo, groserías, o decirle groserías y odiarlo. Pero bueno, como dije, no lo voy a reventar. Pero sí, hay un momento en el que va a decir América, Necaxa. Sino que, ¿en serio? Me recordó a Cuauhtémoc Blanco cuando llegó a Veracruz diciendo que él no se iba de ahí hasta que no ascendiera el Irapuato. Sí. Oye, te iba a decir, yo sabía que bueno, siempre en América tuvo mucha confianza en Arroyo, entonces a mí no me parecería extraño que sí buscara pues a Michael Arroyo en el draft, por lo menos a él. No sé por quién o qué daría Necaxa a cambio, pero yo sí pensaría que él al menos entraría en planes de Ambriz, porque ha trabajado con él. Y es como ahora, exacto, favoritos. Más allá del discurso de que no va a traer gente de América o que ahorita no tiene a nadie contemplado, sí podría llegar a algún jugador que él haya dirigido en América, ¿no? Y pues no necesariamente eso sería algo malo o indicativo de que hay una relación entre ambos equipos todavía. Sí, por eso me extrañó que no, o sea, que lo rechazara así de primera mano y ya después como que, bueno, hasta el momento no. Digo, porque no sería tampoco raro, y te digo, estaba como cuidando mucho esa onda de conectar con la afición y que no lo relacionaran con América, sino más bien con su pasado necaxista. O sea, como que esa fue la idea del coacheo de comunicación, que le dijeron así de, no, o sea, vamos a quitarnos la sombra del ave y mejor resalta tu pasado necaxista, ¿no? O sea, como que no era necesario cuando todos lo conocemos. No sé si por las nuevas generaciones que no lo relacionen así, o que le vean más como americanista, examericanista, que como jugador de Necaxa. Pues sí, yo creo que más bien es por las nuevas generaciones. Si ya Puch es ídolo ahí en Aguascalientes, mudo. Y las nuevas generaciones, y en específico la afición de Aguascalientes, ¿no? Que no conoció al Nacho Ambriz, jugador de Necaxa. Pues sí. Sí, poca gente realmente lo vio jugar. Pues los que le iban a Necaxa nada más, ¿no? Que es, sí hay gente, sí, que estaba, gente de Aguascalientes que pues, quizá toda su vida le ha ido a Necaxa. Sí, y bueno, también a lo mejor gente que no, pero que le iba a otros equipos y veía primera división desde antes, ¿no? Entonces, porque pues en Aguascalientes hubo hasta que llegó a Necaxa. Pues bueno, sí, también ellos. ¿Algo más que decir de Ambriz? Si no, ya para darle pues, movimiento a lo que sigue. Pues sí, hay muchas cosas que decirle, pero las guardamos para dentro de toda la temporada. Nada más porque somos respetuosos, por eso las guardamos. Y porque también hay muchos rumores todavía, ¿no? O sea, en cuanto a fichajes, incluso de gente de fuera, chilenos por ahí, alguno de Peñarol y cosas así, ¿no? Que todavía no sean. En teoría, pues sí, Necaxa hizo una oferta por el jugador de Peñarol y en Chile aseguran que ya se arregló el equipo con Víctor Dávila, ¿no? Que es, sí, jugador de la sub-20 de Chile. Que también en la conferencia, Santiago dijo que era un rumor nada más. Entonces sí ha de ser cierto. ¿No? Bueno, pues ¿con qué más, Taker? Bueno, pues tampoco tenemos cortinilla para lo que sigue, pero al momento que estamos grabando esto, podemos decir que hoy, hace un año, pasó algo interesante en la historia de Necaxa, una fecha que pues debe quedar ahí marcada historia del equipo. Digo, al menos creo que aquí no hemos negado nunca el paso del equipo por el ascenso. Y hace un año, el 21 de mayo de 2016, Necaxa se sacudió los fantasmas y terminó con 5 años de frustraciones, la verdad. Consiguió el regreso a Liga MX, venciendo en el Estadio Olímpico Benito Juárez a los Bravos de Juárez. 2-0, 3-0 en el global, ¿no? Sí, una fecha que nos recordará mucha mucha alegría, muchos brincos, gritos, abrazos, en los festejos, ¿no? Y no sé, es como es recordar muchos momentos en específico, mucha gente, muchos amigos y demás, que pudimos ahí compartir, bueno, al menos acá en Aguascalientes, nos encontramos todos al momento de festejar ahí en la glorita del Benito. No, acá, bueno, o sea, sí te quedas con eso, ¿no? La fecha por el juego y lo que significó ese partido, el resultado. Pero también lo que dices, ¿no? O sea, alrededor, uno como aficionado, lo que le tocó ese día, ¿no? Nosotros en lo personal lo vimos acá en un restaurante de la Ciudad de México, con un calor impresionante adentro. No sé cuánta gente habría ahí adentro, necaxistas todos o en su gran mayoría. Y con una dosis de sufrimiento, de tensión, incluso hasta ya cuando se ganaron 1-0, seguíamos todos nerviosos como si fuéramos perdiendo el partido. Alex por ahí estuvo también en el mismo lugar, ¿no? Sí, ahí estuvimos. Es que cuando anotan todavía seguíamos nerviosos porque estábamos temerosos de que Necaxa hiciera un Necaxa, y entonces mandaran a tiempo extra de repente. Sí, no. O sea, cosas así muy, muy de locos. Goles anulados. Sí, no, no, no. Porque además, ya se llegó a Juárez con la ventaja de un gol nada más, cuando tenía que ser como, o uno pensaría que fue, o tendría que ser con una mayor ventaja, ¿no? Y resulta que era uno nada más, y luego te empiezan a bombardear ahí el área, ¿no? Caen los dos goles anulados, y bueno, no, estuvo bastante, bastante pesado, pero al final, bueno, conseguimos. Anulados, ¿no? Sí, los dos. Al bien final, anulados los dos, y qué pantalones del árbitro, la verdad. Sí, también eso es importante, porque pues, estabas en patio completamente hostil, en todo sentido, ¿eh? Porque también la ciudad a la que estaba, pues no es muy, digamos que hay muchas cosas ahí, entonces, pues no, tuvo muchos pantalones, y luego, pues, todos recordamos después de que ya se consigue el triunfo, la respuesta, ¿no?, de Poncho Sosa en ese entonces, al periodista este que le hace la pregunta de que se sentía ganar ratonero, ¿no? Sí. Fue espectacular esa respuesta, ¿no? Sí, fue una de las mejores respuestas, yo creo que tal vez la mejor que dio en toda su etapa como director técnico del Necax. Pero sin tener que ser, ¿no? Porque, o sea, ratonero, pero ganas 2-0, o sea, no es como que se haya quedado el 0-0 y ahí todos atrás. Lo que pasa es que Juárez fue en la ida al Victoria al empate a ceros, fue a buscar el empate a ceros, uh-huh, y estuvo cerca de lograrlo, ¿no? Necaxa por ahí mete un gol, me acuerdo, de Yair Barraza cerca del final del partido, con eso gana Necaxa, y en la conferencia Poncho hace referencia a la manera en la que jugó el equipo del tío de Arturo Reyes, el tío Orduña, y amigo de Alex Rodríguez, y por eso es el intento de desquite de este periodista con Poncho, sí, Sosa en la vuelta, ¿no? Porque Necaxa fue y se plantó a aguantar, jugar con la desesperación quizá del rival, y en relación a eso es la pregunta del pseudo periodista este. Sí, ya ganar con goles del Pipe Gallegos, que siempre apareciendo en los momentos más necesarios. Lo que nos decían en los comentarios la semana pasada, ¿no? Sí, y ya cerrando con el Perrito Sánchez, que termina siendo como una promesa ahí de Necaxa, y que ya lleva un rato ahí aguantando. También hay que ver que sobreviva al corte de Ambriz, ¿no? Sí, a ver. Oye, ahora que hablabas de los goles en la vuelta, al menos acá donde lo vimos nosotros, creo que pese a que se había ganado 1-0 la ida y se estaba ganando la vuelta, antes del gol del Perrito Sánchez, que fue el minuto 88, si no mal recuerdo, o sea, al 87, todos seguíamos nerviosos, comiéndonos las uñas y con una tensión como si fuéramos 0-0, ¿no? Y ya cuando cae el gol del Perrito, entonces sí, ya es la fiesta total, porque era el 3-0 global a falta de 2 minutos, y pues ya era el ascenso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ya. Y ese equipo, pues bastante bien, ¿eh? Porque venía de una temporada bastante, bueno, la peor, no se califica, y es cuando llega Alfonso Sosa a la dirección técnica del equipo. Me parece que pierden tres partidos, ¿no? Dos partidos. Perdió contra Zacatepec en toda la temporada, ajá, y contra Celaya, si no mal sí, recuerdo. Y el luego... Celaya feo, pero... sí, nos exhibió el Celaya. Sí. 4-2, ¿no? Me parece. Sí, y en Zacatepec, sí, pues por la expulsión del capitán y del penal aquel y esas cosas, ¿no? Sí, sí, que ahí es cuando Ixijara mete su primer gol, me parece, de la temporada, no recuerdo bien. Pero bueno, después de eso, la liguilla, pues así como... Sí nos quejamos, yo me acuerdo que Taker y yo nos quejamos por el estilo que estaba haciendo Sosa, porque o sea, era un equipo que podía ser más como devastador y termina siendo como que pidiendo sobre ahí la hora, sobre todo contra el Corre, ¿no? Contra el Atlante, bueno, mete el acelerador y en 10 minutos resuelve, el Atlante pero no contra el Corre, sí, no, pero contra el Corre... Y en esa se hace, ¿verdad, eh? Sí, y creo que ya contra Mineros es cuando se ve muy sólido al Necaxa, ¿no? Cuando ya realmente Necaxa va y se planta con mucha autoridad y le saca el juego a Mineros en la final. Y luego, pues nada más es un trámite el del Estadio Victoria y ya después viene Juárez, ¿no? Que bien ya lo mencionan, llega aquí al Victoria y también con intención de golpear, ¿eh? O sea, sacar el empate y golpear. Sí. Porque la verdad es que estuvo muy cortado el juego ahí por ahí, ¿sabes por dónde no pasaron ese tipo de cosas? Por la banda de Brian Beckles. Ahí, ahí no pasó eso, ahí nunca le pegaron. Pero ya después el partido de vuelta fue todavía peor. Fue más. Vamos a ver, póntele al brinco a Brian, compadre. Sí, no. No, yo parece, no estoy loco. Me parece que un par de veces sí le pegaron y luego ya respondió, como todo hondureño, ¿no? Y se fue feo, no sé quién era el que estaba ahí en la marca contra Brian, pero yo creo que después del patín que le acomodó, ya no volvió a hacer nada. Digamos que Brian se las regresó, ¿no? Sí. Bueno. Oye, Alex, completando tu dato nada más, por ahí nos faltó una derrota más contra Mineros en la jornada... Razón. 14. Sí, Mineros las gana 2-0. Un partido que cambia de fecha y de horario, ¿no? Que Mineros juega ya los sábados, no, los viernes por la noche, y ese partido se juega el sábado a las 5 de la tarde con un calor impresionante, ¿no? Sí, fue por la final de la Copa. La semifinal. Sí, porque fue la misma semana que Necaxa derrota a Cruz Azul en el Azul. Sí, entonces por eso va pero ya estaba calificado, me parece, con Mineros, ¿no? Por eso es que ya. Va muy relajado y pierde el partido. Sí, pues es la penúltima jornada del torneo. Que sí. No es eso lo que deriva, ¿no? La derrota con Mineros es lo que deriva que tenga que salir Poncho Sosa con cuadro alterno a la final de Copa, o esa es otra. No, partido. Porque incluso desde ese día hubo como cuadro alterno, ese día de Mineros. Bueno. Se recordarán que ese día, por ejemplo, expulsan a Óscar Fernández. Ajá. Hace una tontería, no sé, en los primeros minutos de partido, minuto 10, minuto 15, algo así. Oh, sí. Y aparte el equipo se queda con 10, un codazo que da ahí en media cancha. Uh-huh. Recordando lo de la liguilla, bien decía Alex, con el corre se sufrió de más, se gana la ida de visita. Y en la vuelta a Necaxa se complicó el partido de más. Y con Atlante parecía que lo estaba haciendo igual, pero bien dijo Alex, metió el acelerador y en 10 minutos metió 3 goles y adiós Atlante, ¿no? Sí. Bueno. Y ese semestre, antes de que nos corras, Murdoch, porque ya nos estás corriendo. Ya, lo que sigue. Ese semestre a Mineros se le enfrentó en Copa 2 veces, la Liga y la final, o sea, 5 veces. Y pues es importante también porque era como que el rival... que siempre estaba ahí molestando, ¿no? Ajá. De 32 partidos oficiales que se jugaron ese semestre, fueron esos 5 contra Mineros. O sea, 5 veces te encontraste Mineros. Pierdes y bueno, lo importante es que se le ganaron los buenos, ¿no? El de la final en el Francisco Villa, que por cierto, ese día también abre la puerta a Luis Felipe Gallegos. Él mete el primer gol. Bueno, pues ahí está. Ya. Eso pero bueno, Murdoch, el Prisa Ceras no está disfrutando su último programa, ya se quiere ir. Así que seguimos sin cortinillas. Y ahora que hablábamos de Necaxa hace un año, pues ya hay también ascenso este año, ¿no? Ascenso, valga la redundancia, del ascenso MX a Liga MX. Este fin de semana se jugó la final de vuelta entre Dorados y Lobos WAP. Y Lobos WAP es equipo de Liga MX a partir del pasado sábado. Un Lobos que tiene por ahí varias caras conocidas. En cuanto a exjugadores de Necaxa se refiere, ¿qué decir de esto, compadres? Pues una victoria importante, ¿no? No victoria en el marcador, pero en el global de Lobos, porque se le estaba complicando bastante feo el partido. Al minuto uno, un gol olímpico, un osote de tu arquero, y eso puede... O sea, podía haber golpeado fuerte, ¿no? En la mentalidad de un equipo cuando, o sea, te vienes preparando, vienes con la ventaja y esa ventaja la pierdes en un minuto. Entonces, eso es, y luego le meten el segundo y entonces parecía que se te veía la noche, ¿no? Porque ya te habían dado la vuelta. Te digo que es de reconocer e impresiona la mentalidad del equipo de Rafa Puente, porque no era fácil en un terreno como el de Dorados. Pues levantarte de esta situación y meter, y de qué manera, ¿no? Bueno, el primero no lo alcancé a ver, se me cortó la transmisión, pero el segundo un golazo de Scotto. Fue el minuto uno, y si ya se te había cortado la transmisión, Murdoch. No, el primero del de Lobos. Ah, ya, perdóname. O sea, el 2-1, pues. Perdón, no entendí. Sí, okay. El primero de Lobos, pues hay una llegada, ¿no? Por... por derecha, me parece, en el área. Ya te digo que ya no alcancé a ver el remate. Y luego, en un tiro de esquina también, un remate así de volea impresionante de Scotto que pues terminó con el ambiente, terminó con Dorados, la frustración, por ahí hasta una expulsión de Ortiz. Ya terminó feo Dorados, ¿no? Ya la frustración estaba. No, que de hecho Oliver Ortiz tuvo un partido, así como los que dio con el Caxa, fíjate. Ah, del nivel. De hecho, ese primer gol que no viste es un errorzote de Oliver Ortiz. Él le había ganado en el mano a mano, le había ganado ya la posición a Diego Jiménez, que es quien marca. Y pues no, nunca se quedó con el balón, quiso desplazar a Jiménez. Total, Jiménez puntó el balón y entre Oliver Ortiz y el portero serbio, me parece que se comieron ahí ese gol de Lobos que le daba la vida, porque después del 2-0 parecía que se armaba la fiesta en Culiacán. Sí, sí, te digo que era una losa pesada, ¿no? Lo del 2-0 en el primer tiempo, y, o sea, por eso es impresionante lo que hace, cómo se levanta el equipo de Rafa Puente. Y bueno, lo que decías, ¿cuántos exnecaxistas vimos ahí en con el equipo blanco? Bueno, así como que los vimos, pues no muchos jugaron, a decir verdad, nada más Luis Ernesto Pérez, ¿no, Alex? Me parece. Sí, por eso te pregunto, porque no sé cuántos. Mira, ahí en total el plantel de Lobos BUAP son seis personas, cuatro jugadores y dos integrantes de cuerpo técnico que tienen pasado con Necaxa. Los jugadores, el que sí jugó, Luis Ernesto Pérez, que por ahí salió de cambio ya al final del partido, y los otros son Nicolás Rubalcaba, René Rubalcaba, Omar Marrufo y Luis Olascuaga, que a decir verdad, a diferencia de Luis Pérez, tuvieron muy poca actividad con Necaxa. Todos ellos en ascenso. Luis Pérez llegó a jugar en primera y en ascenso con Necaxa. Y en el cuerpo técnico hay un par: Daniel Elborita Alcántar, que es auxiliar técnico, y Rafa Puente Jr., el técnico de Lobos WAP, tuvo pasado como jugador de Necaxa. ¿En qué momento fue eso? ¿Cómo? El dato está bien curioso porque también me quedé así. Sí, que no, más curioso lo que te dije, Alex. Fue jugador de Necaxa una temporada y pues no jugó ni un solo partido. O sea, realmente no jugó un solo partido con Necaxa, pero fue jugador de Necaxa en el... no me acuerdo, pero ahorita te digo, déjame checar. Llegó procedente de Atlante y estuvo en el Clausura 2004 con Necaxa. O sea, con Necaxa ya en Aguascalientes estuvo un torneo en el equipo. ¿Y de qué jugaba o qué? Pero... ¿era portero? Delantero. Ah, delantero. El que era portero era su papá, compadre. No, pues por eso digo. Pues sí, Clausura 2004, fue jugador de Necaxa. Pues sí, pues bien, ¿no? Por Lobos era, creo que se había ganado el afecto de toda la gente. Era el favorito, me parece, más que nada por eso, ¿no? Por el corazón y por lo que había demostrado. Porque tienes un técnico que llegaba por... que había firmado solo por 5 partidos, el primero lo pierde por goleada y luego el levantón queda, ¿no? O sea, eso es, le da como que historia de cuento a esta de Lobos, y pues será interesante verlos ya en primera, una franquicia pues relativamente nueva, ¿no? O sea, no tiene mucho tiempo tampoco. No, sí, tiene un rato. Sí, ya tiene sus añitos, compadre. ¿Ya? ¿Cuántos años son? Lo que pasa es que antes era, pues creo que era prepa, luego... O sea, es que ha sido como reinaugurado varias veces, pero ya tiene fácil como unos 50 años. O sea, jugó en Lobos WAP, para que le eches. ¿Quién? El Rambo Sosa. También Luis Hernández. Luis Hernández, fíjate. Sí, pero o sea, Lobos no es de que lo conocimos en el ascenso, y eso ya tenía su historia. Sí, o sea, nunca había subido. Historia. Nunca había subido, eso sí, pero ya tiene muchos años. De hecho, pocas veces había sido un contendiente, ¿no? Sí, no. Hubo momentos en los que era promesa y como que pintaba para hacer algo y a la mera hora se caía. Es que era un animador de liguillas. O sea, generalmente estaba como en cuartos, ¿no? Pero en tiempos recientes. Ajá. Pero no, nunca, porque además la primera hubo un tiempo que se jugaba como con 120 equipos, ¿no? O sea... eran todos en todo el país. Pues cuando llega Necaxa eran 27 equipos. Sí, era más difícil, pero sí, no, ya tiene varios años. Según yo, al menos los de los 60, sí es Lobos WAP. Ah, qué va. No, pues este, pues era nuevo en primera división entonces. Sí, eso sí. Está nuevo como tú, compadre. No, pues ahora resulta que yo soy más nuevo que Lobos WAP. Pero más allá de ser favorito, yo era el favorito del pueblo, Mordos, no era el favorito. Porque Dorados, obviamente, era el favorito normal, ¿no? El pero... que si ascendía, no se te hacía raro. O sea, la verdad. Ya después sí. Este equipo te ganó la simpatía porque pues es el equipo inmediato al que al año que tú asciendes y te empezaste a acordar de cosas. Porque además fue muy similar, o sea, Lobos no perdió un solo juego de liguilla, por ejemplo. Entonces, a lo mejor, como o al menos en mi caso, fue así, como que te hacía recordar como todo eso que a ti te pasó un año antes, ¿no? Y además eliminó a equipos como si fueran cualquier cosa. Primero elimina a Alebrijes, que fue tercero. Luego elimina a Mineros, que fue líder. Y luego elimina a Bravos, que fue cuarto, me parece. Y luego, pues, Dorados, que Dorados fue segundo en esta temporada. O sea, eliminó a los cuatro de arriba. Entonces, la verdad es que sí es... Eso ni Necaxa lo hizo. Sí, no. Sí. La verdad es que es una historia muy importante para que puedan contarle ya a sus nietos. Los cuento. Sí, independientemente si duran un año nomás. Que pues, si no le invierten una buena lana, me parece que así será, ¿no? Este, mira, Mordo, aquí el dato. Ajá. Lobos WAP fue fundado el 28 de mayo de 1967. No, pues sí, es decir, la próxima semana cumple 50 años, ¿no? Si no mal recuerdo. Si no me fallan mis cuentas. Pues, ¿Cuándo la semana que entra cumple 50. ¿Pero qué fecha? 28 de mayo del 67. Sí, debe ser. Sí. ¿Y en ascenso cuánto tiempo tiene? Ay, pues no me quieras que te dé ahí la historia del equipo, compadre. No, pero pues a eso me refería, pues, cuando... O sea, sí la regué, pero no tan feo, creo. En tercera, me parece, Murdoch. Y consigue el ascenso ya después. Pero era como prepa. Es que ves que, o sea, ahorita, si tú ves la segunda Premier, me parece, o la Nuevos Talentos, está como prepa, ¿no? Una cosa así se llama. Me parece que está como ese... Este, a ver, Murdoch, ya tengo tu dato. Yo sé que puedo confiar. Lobos WAP está en el Ascenso MX, anteriormente Liga de Ascenso, anteriormente Primera A, desde el 99, desde el invierno 99. Desde el invierno 99. Bueno, pues sí. O sea que ya es un cachito. Bueno. Te digo que es un equipo tan joven como tú. Sí. Y de hecho es el último equipo que es profesional como tal, porque ya en tercera pues eres profesional, pero no pagaba, o sea, no cobraban los jugadores por jugar ahí. Era como todo de educativo, de la escuela, y era profesional. Sí, pues es bueno, está ligado a la universidad, ¿no? Que también dicen que, bueno, estaba la duda, ¿no? De si iban a conservar la franquicia o que si se iban a ir a, le iban a mudar a algún otro lado o qué, pero pues... Aparentemente se va a quedar ahí en Puebla, ¿no? Es que se supone que por regla no puedes mudarla hasta después de un año. O sea, tienes que jugar en la sede. Pero... Pero pues ahí está la piedad, compadre. Sí, pero es eso. Y que además, si se quieren quedar con un solo equipo en Puebla, o sea, no sé si el hecho de que Lobos pasara a ser Puebla ya, eso modifique algo o no haya pedo con el no haya problema con el reglamento. Sí, porque bueno, en fin, está detienen y afición, esperemos que también se haga sentir eso, ahí en el estadio. Eso sí, el estadio sí cumple con la capacidad, no tienen que hacerle nada. Son 21,000, ¿no? Es muy, creo que el Estadio Victoria y ese le caben los mismos. 23 al Victoria, 21 al de Lobos. Bueno. Que de hecho el de Lobos tan cumple con los requerimientos de Primera que cuando estaban remodelando el Cuauhtémoc, Puebla jugó de local en este estadio. Sí, ya es un estadio que sabe la Primera División. Bueno, pues también buenas noticias porque nos le quedará mucha banda más cerca que Sinaloa, ¿no? Y, pues sí. Y cuando Necaxa visite, pues va a tener buena presencia. Yo te soy honesto, a mí me hubiera gustado que subiera Dorados. Siempre que en el calendario nos pusieran la fecha 14 o 15... para descenderlos y cobrar revancha, ¿no? Pero, por otro lado, Lobos WAP, Puebla está más cerca de la Ciudad de México, entonces, por mí, perfecto. si a no ser que se cumpla eso que dice que Puebla se va a ir al Celaya, se va a ir a Celaya, pues tendríamos dos visitas en un año a la Angelópolis. ¿De cuánto tiempo es de aquí a Celaya? ¿Como 3 horas? No, más, como 4 o 5 horas. O sea, le queda más cerca a Murdoch y no va a ir. Exacto. Sí, te queda cerca, ¿no, Murdoch? ¿Como que 3 horas te quedan? Más o menos 3 y media, algo así. Ahora, Dorados pierde la final de ascenso. Creo que antes de esta liguilla era el favorito para ascender, por el torneo que tuvo y porque era el equipo que iba a llegar con ventaja de localía para esta final de ascenso, ¿no? Pero pues ahora le tocó sufrir lo que nos hizo sufrir hace un par de años, ¿no? Fueron y le dieron la vuelta en la final de ascenso en su casa. Sí, y además muy parecido porque se elimina en la semifinal del segundo torneo un equipo que a final de cuentas no consigue el título, ¿no? Pero te vas en las semifinales y no consigues el ascenso, ¿no? Uh-huh. Lo único que le faltó es que hubiera sido Lobos el que lo echara en esa semifinal, ¿no? Que les hiciera la final completa. Ahora, ¿notaron algo, señores? ¿Qué? O sea, el año pasado asciende Necaxa, no sé, 6 meses después de que mi Miguel de Jesús deja el cargo de técnico. Mi Miguel de Jesús sembró el ascenso que cosechó Poncho Sosa. Y ahora es lo mismo con Lobos. Mi Miguel de Jesús sembró el ascenso que cosechó Rafael Puente del Río. No, bueno, ya. Apaga y vámonos. Nada más para que se den cuenta el gran trabajo que hace mi Miguel de Jesús. Ay, Taker. Prepara a los equipos, los deja listos para ascender. Ok, a lo que sigue ya después. Ustedes esto, que ¿no? no le tienen fe. pues lo que sigue es que... Ah, sí, ya me acordé que es lo que sigue. Es que eso de no tener cortinillas está como raro. Pero bueno, pues que se dieron a conocer la selección chilena de fútbol. Dio a conocer su convocatoria de jugadores extranjeros, digamos, los que militan fuera de Chile, para la Copa FIFA Confederaciones. Y pues ahí hay varios jugadores que militan en Liga MX y uno que pues nos interesaría a nosotros porque es jugador de Necaxa. Se trata de Edson Puch, quien el próximo mes de junio va a estar disputando la Copa FIFA Confederaciones en Rusia. Órale, pues habrá que seguirlo, pues ¿no? Va de banca, ¿no? Va de banca. Digo, va de banca, pues sí, pero en una de esas. No, sí va a entrar a lo mejor, ¿no? Pero sí va de banca. Y junto con él me parece que están varios. Chile. ¿Y Chile juega contra México, no? No, juega, bueno. ¿Es el otro grupo? Sí, sí, se ven en las semifinales o final, sí, pero al menos en el grupo. No, pues no. No. No, porque el tri del corazón de Murdoch no creo que avance. Pues tiene que enfrentar a Portugal, recordemos. Así rápido a Rusia y a Nueva Zelanda. Entonces, pues sí, está como... Digo, no, tampoco es la gran cosa. Digo, un empate con Portugal sí sacas. Le ganas a Nueva Zelanda y a Rusia, pues no sé, pone tú otro empate. Yo creo que sí. ¿Quién sabe si a Portugal le sacas el empate con Cristiano Ronaldo jugando así como ahorita, ¿eh? Pero pues ya sabes que México se crece con esos rivales. Mira, Cristiano puede hacer méritos con nosotros, compadre. ¿Tú crees que va a dejar pasar la oportunidad? A ver si llega Cristiano. ¿Tú crees que Cristiano se va a espantar porque va a ver a la Jun? Por favor. No, okay, entonces está cañón, pero a ver. Quizá habrá en el futuro ocasión de hablar de confederaciones y del trade del corazón de Murdoch. Y si Alex quiere de Cristiano Ronaldo, que últimamente trae fijación con él, cuando alaba a Ronaldo para todo y tira a Messi para todo, no lo entiendo a Alex Rodríguez, pero bueno. El caso es que Puch, hoy jugador de Necaxa, todavía, y quisiéramos pensar que lo seguirá haciendo, va a jugar Copa FIFA Confederaciones. Ese era el punto, no Cristiano Ronaldo, ni Miguel Layún, ni los pronósticos de Murdoch para esa Copa Confederaciones. Bueno, ya veremos, dijo un ciego, ya veremos cómo llegan. Pues sí, nada más que... Okay, entonces, junto con Puch está Nico Castillo, creo que los demás son del Cruz Azul, entonces a ver cómo le va a Chile. Oye, Maturana no va, ¿no? No, ¿verdad? Ah, que va a estar yendo él. Maturana, déjame checar. Maturana. Se llama Nicolás, ¿verdad? Nicolás, sí. No está. ¿No? Ah. No. Lástima. Yo creo que bueno. Se les olvidó ponerlo, pero sí, yo creo que sí. Sí debe estar. Bueno, en fin. Ya, lo que sigue. Ya tenemos. Oh, pues. Bueno, ahora sí, vamos a la cortinilla. El podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Hola amigos de Pasión Rojiblanca, mi nombre es César Augusto Sandoval y dando continuidad a la oportunidad que ofrece el proyecto de Pasión Rojiblanca, quiero exponer dos puntos de vista. El primero acerca de los 2 años de excelente trabajo del Club Necaxa. Desde la apertura del 2015, donde el equipo ocupó el 10º lugar de la Liga de Ascenso, ya el proyecto despegaba. No se diga el clausura 2016, en el que es campeón y obtiene la plaza de primera división. ¿Y qué me dicen del torneo de apertura 2016, cuando se perfila a Necaxa como un equipo respetable, digno de una semifinal? Ya en el torneo de clausura 2017, bajó el rendimiento porque realmente ya se traía un cansancio acumulado. Y claro, ahí está el chivo expiatorio con el que a muchos se les engañó, ignorando el desgaste existente al interior del club. En lo personal, quedo agradecido con Alfonso Sosa por 2 motivos. Por ser parte importante en el ascenso y porque posicionó a los Rayos en un lugar envidiable para varios. Lo que espero realmente de la próxima administración es algo superior. El segundo punto que quiero exponer es acerca de la nueva ilusión que salió a la luz en este 2017. Son las centellas del Necaxa, equipo conformado por mujeres llenas de energía y alegría, en cuya primera participación oficial, organizada y formalizada por la Federación Mexicana de Fútbol, mostraron orden y disciplina que las llevó a ganar 2 de 3 partidos. Vislumbro un prometedor desempeño de las centellas en la nueva Liga MX Femenil. En lo personal, he contactado a algunas jugadoras para invitarlas a participar en el proyecto de Pasión Rojiblanca. 3 de ellas muestran simpatía por dicho proyecto e incluso escuchan los podcasts. Sin embargo, hacen mención del cuidado que deben de tener con su identidad y la privacidad, por lo que prefieren mantener un perfil muy discreto. En resumen, sí contamos con la presencia de las centellas. Es por ello importante saberlas presentes. Ellas seguramente están en el proyecto de Pasión Rojiblanca. Bien, termino saludando a la hermandad necaxista y en especial a los que participan en el grupo de WhatsApp, donde se realizan dinámicas variadas para mantener la cordial relación entre la minoría ilustrada, diría Juan Villoro. Ah, nomás era un minuto. Estás escuchando el podcast PR. Como bien dijo la cortinilla, el podcast PR te da voz y acabamos de escuchar a César Augusto Sandoval, uno de nuestros patreones. Por ahí él nos habla un poco de... Nos destaca algunos puntos de que dio este último semestre con el equipo. Agradecemos desde luego la participación y aprovechamos para invitar a los demás. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Aquí está el espacio abierto. Si quieren grabar así un audio, pues lo graban o lo mandan y lo ponemos aquí, ¿no? Pues sí. Así es. Así que dicho esto, y antes de que Murdoch me empiece a carrerear una vez más en su último programa, llegó la hora de las mentadas, reventadas y saludos. Empezamos, como es costumbre, con el sitio. Murdoch, ¿qué tienes ahí? Así es, está en el post del episodio 149. Fer dice: yo creí que Sosa continuaría por sus números, aunque no gustara su estilo de juego. Me gustaría que se hubiera dado más tiempo. Ya con otros objetivos estoy agradecido con Sosa. La varita sí quedó alta con 47 puntos mínimo. Ambriz tiene que hacer 50, 25 por torneo para meternos en liguilla y superar a Sosa. Si no, sería lo mismo y sería un retroceso. Esperemos conserve la base del equipo y le renueven al Capi Marcos y a Bekeles. Y se queden los jugadores clave como Puch, Barovero. Ahora apoyar a Ambriz porque es el que está en el barco. Bueno, pues Marcos ya parece que no, ¿verdad? Pero sí, esperemos que Bekeles, Puch, Barovero se puedan mantener. Pues sí, espere. Sergio de Saltillo dice: ya se hizo la presentación y la nueva era Ambriz comienza, igual que las anteriores, con incertidumbre. Ahora viene la cuestión de quién se queda y quién se va, y ante la desconfianza que ha generado Tinajero al decir una cosa y hacer otra, pues no sabemos qué va a pasar, en especial con Puch. Ambriz pidió que se mantuviera la base y creo que sería lo correcto, por lo menos la base de jugadores que sabemos han cumplido, llámese Gallegos, Luna, González, Bekeles, Iturra, etcétera. El problema es de ¿quién te deshaces? Desgraciadamente los mejores jugadores que tenemos son extranjeros y sería ilógico quitarlos. Tendrías que quitar a un Severo Mesa, Javi Báez, Michel, Perrito Sánchez, Isijara, Agüero Díaz, Jair González, Jesús Chávez, todos ellos mexicanos, algunos cumplieron a secas, otros decepcionaron y otros definitivamente urgen salgan. El problema es que a quién traes, hablando de a Díaz, Chávez y el Perrito, no creo haya mucho problema, pero el resto, hay pocos mexicanos que puedan cumplir con para cubrir esas posiciones y tampoco podemos seguir llenándonos de extranjeros. Probablemente Espíndola, Maturana, y si nos ponemos muy exigentes, Riolfo, Riaño y Jonás podrían salir, pero tendrías que contratar a jugadores con mejores cualidades y seguir con la base de mexicanos que tienes. Muy complicado para Nacho este tema, además de que pudieran vender a Puch, se estaría mermando la capacidad ofensiva del equipo porque Puch ya está aprobado y aunque traigas dos o tres jugadores por lo que te paguen de Puch, todavía tendrías que ver si se adaptan al equipo. Esperemos Tinajero demuestre ser un tipo inteligente que no se deje seducir por el dinero, porque si en verdad lo que quiere es un equipo ganador y generador de billete, tienes que irte haciendo de jugadores de primer nivel y que sean un imán para la taquilla. Hay que esperar, ojalá todo salga bien, saludos. Bueno, pues sí, tiene razón. Ahora, también pide que salga todo el equipo, pues también no se puede así, ¿verdad? No, pues tiene que ser gradual, aún si hablas de una renovación o de una reestructuración, pues tendría que ser gradual, ¿no? No vas a cambiar todo el plantel de un torneo para otro. No sería lo ideal. Ok. Carlos Arias dice, hola hermandad, espero todo esté de maravilla pasando al tema, creo y estoy casi seguro de que tanto directiva, jugadores, afición y hasta el mismo Sosa ya no estaban a gusto. No se demerita lo que hizo, se le agradece, sin embargo creo que el proceso ya estaba concluido. Desgastado o su pico más alto lo demostró, ahora suena que si no le va bien a Caudet en Xolos, él sería el salvavidas, veremos. El tiempo dirá, sin caer, Caudet, bueno, sin caer en el romanticismo, creo que la llegada de Ambriz al Rayo no es mala, sé como dicen algunos. Sí, como dicen, alguna vez ninguno al Necaxa, siento que traer a una persona que en cierta forma se identifica con los colores y conoce su historia no es malo. Así como lo dijo, yo cooperé para poner las estrellas en este escudo. Siento que podrá tener buenas actuaciones, obviamente no seremos en Barcelona, pero confío en que tiene tiempo para armar al equipo. Lo que no veo bien es la llegada de Hernández Lash como director deportivo y la asesoría que pudiera tener Pepe Romano en las decisiones de la familia de Tinajero. ¿No se supone que era un vínculo que ya se había terminado? Pero bueno, una cosa que me llamó la atención de Ambriz es que afirmó que no quiere a nadie del América. El tiempo dirá, respecto a Puch, hay ofertas locales y hasta de China. Desde mi punto de vista no es momento de que salga. Ojalá la directiva haga los movimientos necesarios para retenerlo. Y si Jara suena para Pumas, que no estaría nada mal su salida. Lo que me pareció absurdo es que según ofrecieron a Nicolás Castillo para que se vaya, que siendo realista me gustaría mucho que llegara un delantero de ese tipo. Imaginen la marcuerna que haría con Puch y Carita con ojos de corazón. En cuanto a las posiciones a reforzar, iría por un central, dos mediocampistas, uno de corte defensivo y otro generador de juego, y un centro delantero matón, un killer. Ojalá que el buen Santi no se deje influenciar a la mala y aprenda el negocio lo más rápido posible para que tome las riendas del equipo sin asesoría. Luego de la letanía les dejo un abrazo de gol, saludos y nos seguimos leyendo en La Especulada. Ja, ja, ja. Fuerza Rayos. Bueno, saludos a Carlos Arias. Un killer. ¿Siguen pide y pide un killer? Y lo de Nicolás Castillo, pues sería muy chido, pero pues, también lo dudo. Pero Nicolás Castillo, como que fue de altibajos, ¿no? Nada más anotaba en CU de entrada. Sí, solo y bajó su nivel mucho. Y no sé si tuvo al final mérito con Valencia. Entonces todo apuntaba que ya no iba a estar con Pumas esta temporada. Estuvo lesionado, pero luego también lo expulsa, ¿no? También no entiendo eso. Sí, pero se supone que Benfica ya lo había visto para comprarlo, entonces según lo que no, o sea, según ya se va de Pumas, eso sí es definitivo, lo que no es la vez a dónde. Por ahí nos preguntaban de la playera que se está viendo en redes sociales, yo no he visto, la verdad no he visto ninguna. Lo que sí sonaba mucho es que ya va a cambiar la marca y ahora será Charlie, pero pues hasta que no la presente no podremos decir nada. Era una hasta en tu último programa tenías que hacer anuncio. Bueno, ya le puse el video. Perdón, Alex. No llores. Era una playera con las rayas acostadas, blancas y rojas. Pero no era una, era... ¿Así onda Santos? Ah, así. Pero era creo que del Granada o no sé cuál equipo de esos de España. Ajá, y, sí, la Granada sí. Y nada más le pusieron ahí la C de la marca deportiva y pues el escudo, pero sí es un ahí montaje nomás, no es la verdad. Bueno, ahora algo así no estaría mal, quizá algún día como alternativo, ¿no? Alternativo estaría. Vaya, bien. Si tenemos un como alternativo, ¿no? El primero no tocas las rayas horizontales, las rayas verticales. Sí. Ajá. Como la mil rayas. La mil rayas. No, la de pijama. Hermosa. Estaba bien. Esa playera la detesté, pero curiosamente ese modelo, una en específico, es la joya de mi colección, ¿eh? Tú también sabes por qué, Alex. Sí. Yo no, gracias. Bueno, Iván. Es que tú no fuiste, compadre. No, pues todavía no me juntaban. Pero bueno, Iván. A ver, Iván, vamos a aclarar una cosa. Pero a ver, primero dice: esto de técnicos que son ídolos a veces no funciona. Hugo Sánchez, Daniel Brailovsky eran ejemplos para nosotros. Era una táctica para vender boletos a veces. La mente defensiva de Sosa era parte del logro del proyecto realizado hacia el ascenso y la liguilla. El equipo en el aspecto defensivo necesita estar más fortificado, más. En lo ofensivo, Puch. En lo defensivo, Barovero. Brian González, el mediocampo. Y los elementos de liga de ascenso fueron fundamental. Pero se necesita algo más. La consistencia cada temporada es difícil en lo defensivo como en lo ofensivo. Hay dos posibilidades para Necaxa: seguir con un técnico con el ideal en lo defensivo y participar en la liguilla y sobrevivir en la liga, o armar el legendario super equipo, un equipo que no necesita del entrenador porque los hechos del super equipo en la cancha ya sabe lo que necesita para conquistar la liga. Bueno, ahí sus ejemplos, o sea, poner a Hugo Sánchez y Daniel Brailovsky como ídolos para nosotros o así como para la taquilla. Pues a lo mejor Hugo, pero Hugo fue un trampolín para mandarlo a la selección. Y lo de Daniel Brailovsky, pues ídolo para quién. Para estoy los... de acuerdo. ¿Qué viste de amarillo? Los amarillos. No pero sé hasta, por qué. Pero, porque... pero ídolo, de pasó. Verdad. O sea, jugó creo que dos temporadas, ¿no? Una cosa así. Sí, porque pasó lo del temblor y se fue corriendo con el temblor. Así es. Entonces, en fin. Bueno. Pero sí es de los históricos del equipo amarillo. Ya el por qué no lo sé, pero sí, me parece que sí lo es. Yo digo que está ahí, bueno, no sé. Y en televisión movía las fichitas bien bonito. Ya, sus equipos no, pero las fichitas sí. Bueno, luego vamos con Gigas, el necaxista tejano. Dice: ok, ya llegó Ambriz como técnico de Necaxa y en verdad lo digo. Espero de todo corazón que le traiga cosas muy buenas al equipo y a la afición. Siendo sincero, me desilusionó mucho la actitud de Santiago Tinajero. O sea, habló y habló en esa entrevista que la continuidad y no sé qué rollo, para después hacer todo lo contrario, correr al técnico. Eso no me gusta nada, entonces no hay una credibilidad hacia sus acciones. No hay una total seguridad en las decisiones que toman, eso me da a entender. A mí Nacho se me hace buen técnico, entre comillas. Sus equipos defensivos son difíciles de vencer. Me acuerdo con Querétaro, con muy poco hacía mucho. Y bueno, con el América pienso yo que la presión mediática no lo dejó del todo mostrar su trabajo. Yo tenía en mente la continuidad de un proyecto. Yo estaba completamente seguro de que para el siguiente año las cosas iban a ser diferentes con Sosa, con refuerzos en áreas específicas, con una continuidad y evolución en los objetivos, ahora sí buscando liguilla. Pero otra vez, a empezar de nuevo, eso no me gusta nada. Ojalá el equipo evolucione rápido en las 17 fechas de la apertura de 2017, que Ambriz llegue con la varita mágica de hacerlos jugar bien al fútbol en 6 meses, porque si no, van a comenzar los fuera Nacho, no me gusta y otra vez. Llega la presión de la afición y eso nos estorba demasiado. Primer objetivo de Nacho, el armado del equipo. Pues fuera Nacho ya empezaron, ¿no? Por parte de algunas personas. Y creo que en general eso es lo que muestra como la gente, ¿no? Lo de Santiago Tinajero, porque o sea, su declaración como que les movió mucho su credibilidad. Que ahí yo creo que sí. Fue cuestión de tiempo. No sé cuándo se habrá hecho la entrevista. Habría que ver eso también. O sea, es lo que me comentaba presente Arturo Reyes el día de la conferencia o el día siguiente. Él me decía eso, que le daba la impresión que esa entrevista tenía más días y estaba así como guardada. Sí, porque está rara. O sea, nadie te dice primero que sí, luego que no. O sea, el tiempo, pues el timing es lo que habría que checar. No, sí, o sea, siempre, casi siempre pasa así, Mordo, que te dicen, sí, lo respaldamos y a la semana se va, pero fue como muy rápido, esto no creo que fue de un día la diferencia, no estoy muy seguro, pero es eso. Ahora también lo del uno o dos días. A lo del empezar de ser, o sea, un proyecto, puede ser, o sea, el proyecto puede continuar como institución. Digo, la cosa es que sí va a haber cambios en cuanto al trabajo de que tenía Sosa, al que va a hacer Ambriz, aunque sus estilos sean muy similares, ¿no? No necesariamente tienes que cortar de tajo y empezar de nuevo, o sea, el proyecto tal vez va a continuar nada más bajo el es todo. Sí, sería que, o sea, continuar el proyecto, porque pues es lo que te digo, o sea, es lo que el proyecto no es del técnico, el proyecto es de los dueños, de la directiva, ¿no? Ya quien muevan allá abajo y quien lo ejecute, pues es lo que ellos deciden. Pero sí, o sea, el proyecto viene desde arriba, no es del técnico ni de los jugadores. Bueno, Baldo Flores dice, no me desilusiona más que llegue Nacho en vez de Sosa, o que la directiva... Ah, perdón, otra vez, a ver. No sé si me desilusiona más que llegue Nacho en vez de Sosa, o que la directiva en una movida le dio un golpe durísimo a su credibilidad. Ahora lo peor que podrían hacer es vender a Puch, creo que sí lo harán. Porque adjunto con las declaraciones sobre Sosa sería destruir toda credibilidad, pues siguen diciendo que no lo harán. La manera en que habló Ambriz me hace dudarlo. Acordémonos de los tiempos de Perestoifer y su armado con Kluivert, el burrito Ortega, Romario y Fabián Barthez, a quien por cierto hasta contrató, para recordar lo dañino que pueden ser una directiva mentirosa. Llevaba mucho rato contento con los Tinajero y ahorita estoy a la espera de ver si en realidad saben lo que están haciendo. En fin, no queda otra más que apoyar, porque hacer un se los dije significa que le va mal a mi equipo y uno quiere que Necaxa triunfe. Esperemos si Nacho cuadre y le vaya muy bien a nuestro Necaxa. Fuerza Rayos. Pues de nuevo, credibilidad. Pero creo que al final coincidimos, ¿no? O sea, si le va bien a Ambriz, pues le va... será indicativo de que le está yendo bien al equipo. Que es, al final de cuentas, más allá de nombres, es el que nos interesa a todos, ¿no? Pues sí. Sí, de verdad, esperemos que Nacho la vea bien. Ya, por último, hay un anónimo que dice que dejemos de ver tanto Club de Cuervos, nos estamos traumando con el Junior. Pero bueno, no creo que... No va así. Y no, yo creo que tampoco. Bueno, pues por ahí se habla de que tienen contrato, ahorita diciendo de lo de los contratos, también Riaño todavía tiene contrato... tanto Barovero como Puch tienen contrato, entonces pues esperemos que por ahí siga, no sé lo de Iturra como ande, pero también sería importante que le dieran continuidad. Ya está, ¿no? Él ya lo renovaron. Ya está, y pues está Luis Felipe, entonces... Felipe también ya lo renovaron. Sí, Iturra y Pipe creo que fueron los primeros. Pues eso es lo que hay en el sitio, tienes algo allí en YouTube. Así es, hay algunos... Solomón Pérez dice, THC es un componente del cannabis, sí. Andaba borracho y marihuana, o sea, tú mulo que andabas en relación a un comentario de la semana pasada, ¿no? Que decía que gracias a las chelas y el THC había disfrutado el partido, ¿no? Así es, y luego dice, saludos y apoyar todos al equipo en esta nueva era, ojalá si hagamos unos 25 puntos cada torneo y olvidemos el porcentaje. Luego, Leonardo García. Ah, mira, este está bueno. ¿Cómo no iba a haber argumentos para dejar a Sosa a un lado? 3 ganados de los últimos 4 del torneo maquillan los números del prof. Pero analicemos. 0-1 a Veracruz, equipo con el agua en el cuello en el descenso. Gol de penal, 2-1. Ah, gol de penal. 2-1 contra Morelia, otro equipo en la lucha del descenso. Gol milagroso, último minuto. 0-1 contra Puebla, último lugar de la liga con autogol. Ni un solo disparo a puerta en el partido. Si esos puntos no llegan, los números serían muy pobres. El análisis va más allá de los números. Con Sosa ya no había ni cómo ni para dónde crecer y mejorar. Gracias, Sosa, pero hasta aquí llegó tu capacidad. Síguete preparado. Y en la directiva se respetó el contrato de un profesional. Lo aguantaron hasta de más. Nuevos objetivos, nuevo proyecto. Traes a gente con habilidades acordes a las nuevas metas. Punto. En cualquier empresa exitosa sí funcionan las cosas. Pues ahí está, ese es el comentario. Yo nada más digo que se maquillan las cosas porque pues uno quiere ver lo que quiere ver, ¿no? Porque si nos ponemos a analizar bien, pues Sosa duró un año invicto en el Victoria. Sosa perdió, ¿qué? 4 juegos en el primer semestre. Llegó a semifinales, ¿no? Sin necesidad de llegar a semifinales. Se le cansó el equipo por llegar a semifinales. Y hay una entrevista que le hacen que me parece que en TDN o en Univision, no sé dónde, que dice algo muy curioso. Dice que a lo mejor si hubiera sido al revés, o sea, si el torneo de 21 puntos hubiera sido el primero y no el segundo, a lo mejor él se hubiera mantenido en la dirección técnica. Es decir, si hubiera pasado a la liguilla en esta ocasión y no la vez pasada, ¿no? Porque siempre manejó un discurso de que el último resultado es el que te califica, ¿no? O algo así decía Murdoch, me parece, no estoy muy seguro. Y me parece que sí tiene razón. A lo mejor si hubiera calificado a la liguilla en esta ocasión, difícilmente hubiera salido cosa de Necaxa. Ahora, creo que es como bien dices, Alex. O sea, es de acuerdo a lo que cada uno quiera ver, ¿no? Porque los puntos valen igual si juegas contra los valedores de Iztacalco o contra los mazacotes de Chicontepec. O sea, son tres puntos y valen igual sea quien sea el rival, ¿no? Uh-huh. Ahora, te dicen, casi nos están diciendo, estos puntos que ganó Sosa no valen porque fueron contra equipos que peleaban el descenso. Ok, entonces hay que quitarle, voy a atacar al ídolo otra vez, sin querer. Hay que quitarle el gol, los goles contra Puebla, contra Morelia y contra Veracruz a Edson Puch. Y hay que quitarle el gol de Copa, que no vale, y que fue de penal también, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿por qué no van a valer los puntos o por qué no van a tener valía los puntos que se consiguió contra X rivales? Entonces, vamos a hacer de cuenta como que los goles que metió Edson Puch en esos partidos tampoco tienen valía alguna. Y ya, así, cada quien ve lo que quiere ver, como bien dijo Alex. Pero también aquí, o sea, están analizando lo del porcentaje, y pues también el porcentaje trae años atrás, ¿no? Son tres los malos años que debes hacer. Entonces, ajá, salvo aquí, es cierto, o sea, sí, se le gana a Veracruz, es que, o sea, se ganan a los equipos que le tenías que ganar porque era tu lucha, ¿no? Pero además de, o sea, Veracruz en el torneo como tal, estaba arriba de ti. El Morelia llegó a Liguilla, y sí estaba en el problema del descenso y todo, pero pues al final estaba arriba de ti también. Puebla era el único que no, que hasta Murdoch dijo, es raro que te encuentres un equipo que esté abajo de ti, ¿no?, en este torneo, uh-huh. Y pues el Puebla era el único, entonces, de esos tres. Entonces también, si se va a analizar, sí estaba con problemas del porcentaje estos equipos, pero el torneo no lo estaban haciendo mal. De hecho, Jaguares desciende no siendo el peor equipo, pues, al menos de este torneo. En el año sí lo fue, pero no en el torneo que estábamos jugando, que es el que está analizando al menos los cuatro partidos finales. Es que terminó haciendo lo que dice que no debemos hacer, ¿no? Que el análisis va más allá de los números y él lo analizó con números, no con el comportamiento de esos equipos en el torneo, como bien dices. Pues sí, Murdoch, ¿algo? No, también que, digo, lo que decías de Sosa, o sea, ciertamente la percepción cambia, pero pues los resultados así fueron como se dieron las cosas, ¿no? Y si no llegaron a liguilla en este torneo, pues fue por cómo se dieron las cosas en este torneo. Entonces pues, tampoco podríamos entrar en esos terrenos de la especulación, porque y si mi abuelita tuviera ruedas, pues sería bicicleta, ¿no? O sea, simplemente así se dieron las cosas y así pasó. Digo, lo de Sosa es impresionante, la verdad es que sí, es un gran resultado, pero creo que su salida obedece a final de cuentas no a eso, sino a que pues lo que decíamos, la directiva, los dueños quieren ver otra cosa distinta ahora, ¿no? Pues muy bien. Freddy Walker dice, ¿por qué no jugaba ya Gallegos? De eso no estuve al tanto, saludos. Estuvo lesionado. Pues no jugaba, lesionado, y me imagino que, o sea, lo iban a arriesgar en caso de ser necesario, ¿no? Sí, porque por ahí yo creo que al final ya podía haber jugado, pero pues ¿para qué? Sí. Él también, Raúl Duque pone, voy a extrañar al profe Sosa. A mí me gustaba cómo planteaba los juegos, aunque se jugara feo. Pero ganarle a Pachuca en liguilla requiere capacidad. Y la verdad creo que Sosa se ha ganado un lugar dirigiendo en primera en algún equipo. Pues sí, ya sería lo ideal, ¿no? Que él también es cierto. Creciera como técnico, más allá de que no sea con Necaxa. Que agarre un equipo ya más armado, a lo mejor, ¿no? Con más ya gallo en primera división. Por ahí está el Puebla. No, bueno. ¿Qué pasa contigo, Murdo? ¿Te vuelves pro Nacho y además ya le tiras a la... No, para nada. Me barrí. No, pues sí, es que no sé, estaba pensando en los equipos que se van a quedar sin técnico, que no tienen técnico ahorita, pues fue lo único que se me ocurrió. Solo se va a quedar sin técnico, pero va a llegar Coudet. va a llegar mi Eduardo Chacho Caudet. Ve nomás, hoy sí. Nomás, te digo, Taker. Saludos a Arturo Reyes, por cierto. Ok, y César Augusto le responde a Raúl Duque: aunque Sosa ya no esté, aquí la verdad sí lo aprecio, y a ver qué es de él después de Necaxa. Ojalá le den un equipo de primera. Y Raúl Duque responde: en esta vida hay que ser agradecidos, y Sosa, respeto, hizo su trabajo, cosa rara en estos días. Sosa es un hombre decente. Ahí está. Bueno, Martín Ortiz pone: la verdad que juegue Nachito como quiera. Solo le pido que contrate a un delantero mercenario con gol. ¿Mercenario? Sí, sí pone. Y si no acaba aquí entre nosotros, le hacemos cooperacha. Ja, ja, ja. Es que la neta, de nada sirve ser ofensivo si hay que meter el gol a la primera llegada. No hasta la quinta. Hay partidos que nomás hay una jugada clara. Pero en fin, hay que apoyar a Nachito, así como le di el beneficio de la duda a Chávez Jr. No me imagino... Oh, sí. No me imagino si está hablando de boxeador o de el técnico Salvador, digo, Chava Reyes, o no sé quién, pero bueno. Ya no sé ni lo que estoy diciendo. Uriel Botello. Ah, esto es lo que dice Staker. Mira, dice... Jeje, se dieron cuenta que hay un momento donde Nachito estuvo a punto de regarla. Estuvo a nada de decir América en vez de Necaxa. Si son suficientemente curiosos, revisen el video de la página oficial del club en Facebook. Minuto 1:28, más o menos. Ojalá nos vaya bien. Se siente bonito escuchar nombres como Gerardo Esquivel, Edgar Solano o Mostro Álvarez. Dicen que la intención es no vender a Puch, Barovero y Riaño. Ojalá resulte. Y David Iracheta pone: sí, yo también me di cuenta, no sé si llorar o reír. Jorge Martínez pone: es cierto, esperemos que se cambie el chip y nos dé hablar, pero con buenos resultados. A lo mejor quiere traer a Benedetto y a Layún, por eso se le salió. ¿Cómo ven? Mejor lo reventamos desde ahorita. No, pues Benedetto y Layún como que no, a mí no me convencen, pero a lo mejor a Murdoch sí. Benedetto estaría bien. Ah, Benedetto no regresa a México. No, pues no, ninguno de los dos. Ah, bueno, sí. Ahora, a lo mejor no iba a decir América, iba a decir Ambriz. Ambriz y cerrado. Ya lo vas a empezar a defender. Bueno, en fin, ¿qué ya más? Que tiene cara de una cultura ya mexicana. Ya me quieren correr, ¿qué más? No, ya te corrimos. De hecho, insisto, este es tu último programa. No. ¿Y luego? Pues nada más, son todos ya. Ya, ok. Twitter. Ok, Twitter. Hashtag de PodcastPR. Voy a escoger solo uno para darle velocidad a esto. Botepower, arroba Botepower. No era suficiente con preocuparnos con los rumores de siempre de Puch y Barovero. ¿También quiere vender a Marcos y a Iturra? ¡No! De Iturra, pues, yo no sabía, pero lo de Marcos sí me preocupa. Es todo, señores. Nada más escogí uno para que sea rápido. Bueno, pues ya no, ¿o qué? ¿Con qué seguimos, Taker? Pues ya, se nos acabó. Ya, se nos acabó. Bueno, no, vamos a ir ahorita a mi sección. Pero esa la voy a hacer yo solo. Ustedes, si quieren ir al baño, vayan al baño. Ahorita hago mi sección. Pues de hecho, de una vez, va la cortinilla. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Bien, resultados de la quiniela PR de las semifinales del Clausura 2017. Tenemos ya finalistas. Así como en la Liga MX hay finalistas, también en la quiniela PR los tenemos ya. Vamos rápidamente, los resultados, recordando que las semifinales fueron Jonathan Johnson contra Paco Rayo y Jorge Zuleta contra Alex Rodríguez. Los resultados son los siguientes: en la ida, Paco Rayo 2, Jonathan Johnson 1 y Alex Rodríguez 1, Jorge Zuleta 1. La vuelta, Jonathan Johnson 0, Paco Rayo 1 y Jorge Zuleta 0, Alex Rodríguez 1. Aplausos para nuestro compadre. Los globales: Jonathan Johnson 1, Paco Rayo 3 y Jorge Zuleta 1, Alex Rodríguez 2. Esto quiere decir que en la final será entre el que fuera el sexto de la general y el de casa, nuestro favorito desde luego, Alex Rodríguez, y el que fuera el 7 de la general, Paco Rayo. Los partidos de semifinales de la Liga MX se disputarán el jueves y el domingo. La final es Chivas contra Tigres, se jugará primero en el Universitario el día jueves y se cerrará en el Estadio Chivas el próximo domingo por la noche. Al igual que en rondas anteriores, pues tendrán que recibirse los pronósticos de los finalistas por correo electrónico y se publicarán antes de que comience el primer duelo de la final. Entonces, esto para que ambos puedan ver lo que puso el rival y no haya de que a Chuchita la bolsearon, ¿no? En cuanto a la quiniela de Patreones, esa hay que recordar que continúa a puntos. Todo ha sido desde la jornada 1 a puntos. En la ida, Arturo Reyes tuvo 2, José Enríquez, Martín Ortiz y Cristian Aguirre tuvieron 1 punto. En la vuelta, Arturo Reyes y José Enríquez, perdón, tuvieron un acierto y Martín Ortiz y Cristian Aguirre se fueron en blanco. La tabla general, a falta de 2 partidos, tiene nuevo líder. Arturo Reyes tiene 75, Cristian Aguirre 74, José Enrique 70, Martín Ortiz 67, César Augusto 44, Rafa Vera 43 y Manu Merengue 8. La posibilidad de que pudiera haber un empate es latente, digo, es cosa de 2. Arturo Reyes y Cristian Aguirre se disputarán el título durante la final del Clausura 2017. Entonces, en caso de que hubiera un empate, pues utilizaremos los mismos métodos de desempate de la quiniela, cuya final, repito, será Paco Rayo contra Alex Rodríguez. Desde luego le vamos a Alex Rodríguez, no podemos negarlo, no podemos negar al de casa. Alex buscará su tercer título de quiniela PR, Paco Rayo buscará su primero. Y bueno, la próxima semana tendremos ya a los campeones. Recordar, el campeón de la quiniela PR como tal y el campeón de la quiniela PR de Patreones. Tendremos 2 campeones esta vez. Bueno, por mi parte es todo. Ya veo que regresan mis compañeros, así que vamos a la cortinilla. Estás escuchando el podcast PR. Ok, pues después de escuchar esto es hora de irnos. ¿Qué les parece si nos vamos? Sí, sí, ya nada más recordarles las canciones. Entramos con los Rebel Cats, con El Hombre Lobo Adolescente, pues por eso de los lobos, ¿no? Como homenaje a su victoria. Y nos vamos a ir con Hombres G y Hace un Año, porque pues por lo del aniversario, ¿verdad? Del ascenso. Sus redes, muchachos. Y oye, compadre, qué bueno que es Hace un Año la canción y no Hace 2 años, porque hoy martes, hace 2 años, pasó algo feo. Sí. Pero bueno, yo no tengo redes ahorita, perdí mi contraseña. A mí me pueden encontrar como arroba Alex de Rayos en Twitter y como Alex Fénix en Facebook. Y a su servilleta lo encuentran en arroba Murdoqueras en Twitter. Y le pueden dar like a Murdoqueras Cartoons. Agradecer a toda la gente que se apuntó para las caricaturas con el rayito. Sí, hice una lista interesante. Muchas gracias a todos. Y estén pendientes para la próxima promociones. Ok, pues vámonos, señores. Esto fue el episodio 150 del podcast PR, el último como lo conocemos hasta ahora, repito. mi nombre es Gerardo Taker, conmigo estuvieron mis compañeros y amigos Alex Rodríguez y Murdoqueras. Murdoc, algo que decir, ¿cómo quieres cerrar tu último programa? No me voy. No, si no te estamos pidiendo permiso, compadre, pero bueno. Esto es el último programa de Murdoqueras, repetimos, nos escuchamos la próxima semana, él será el productor del programa únicamente, así que si quieren mandarle algún mensaje de despedida a Don Murdoqueras, utilizar las redes de Pedro en la cortinilla, y bueno, pues vámonos, señores, hay que despedirnos, regresamos la próxima semana, Alex Rodríguez y un servidor, a ver con qué se nos ocurre regresar, pero regresamos, vámonos, bye. Clics a los anuncios, conviértanse a Patreones. Adiós, bye. Hoy, hace un año, las calles frías me han visto pasar. Las niñas bajan por la cuesta de uniforme. Gente corre y la lluvia está empapando el parque. por acompañarnos en un episodio más del Podcast PR. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, G+ y YouTube como Pasión Rojiblanca, así como apoyarnos en Patreon o dando clic a los anuncios. Nos escuchamos la próxima semana con más de nuestros rayos, aquí, en Pasión Rojiblanca. Murdoch, eres un mercenario, no es posible. Mis últimas palabras fueron sobre dinero. Sí. Eres de lo peor, ¿eh? En serio. Sí, tus últimas palabras y pidiendo varo. Bueno. Eres ya. Peor que Alfredo Moreno, Murdoch. Ese es un mercenario con goles. Como el que querían, sí, sí, sí. Exacto.